La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. Nos vamos con Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular a Brasil. Vamos a estar hablando con Ana Prestes. Ana, un gusto tenerte en CONAICOP. Hola, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Ana, se ha hecho una movilización bastante grande pidiendo la salida de Bolsonaro. ¿Cómo la viste tú, esa movilización? Y aparte, en el día de hoy, me estabas diciendo que también hay un hecho sumamente importante ahí en Brasil. Sí, eso. Bueno, salieron a las calles, la gente salió a las calles, en especial con los coches, ¿no? En lo que llamamos acá carreatas. Y, por ejemplo, yo vivo en Brasilia, donde está la sede, la oficina del presidente, del parlamento y todo. Y acá, una vez más, fue bastante expresiva la manifestación. Bueno, ayer salió más organizado por la gente de la izquierda mismo, la militancia más organizada de la izquierda, de los partidos como el Partido Trabajador, el Partido Comunista, el Partido Socialista. El domingo pasado había sido un poco más amplio, ¿no? Con más gente que no está tan involucrada en la militancia partidaria. Pero eso está empezando. Nosotros tenemos la impresión de que con la pandemia, como en Brasil, el caso de la pandemia está muy grave, la gente y mismo las organizaciones no están planeando por este momento cosas así muy, muy grandes, muy masivas, ¿no? De gente. Pero da la impresión de que a los pocos, si la gente está más propensa a salir a las calles, ¿no? Y hoy, como tú decías, tenemos la elección para la presidencia de la Cámara de Diputados, tenemos la elección para la presidencia del Senado. Entonces las cosas acá en Brasil están bastante tensas en el día de hoy, porque con los hechos del fin de semana, en que uno de los partidos que estaba apoyando la candidatura anti-Bolsonaro, la candidatura contra el gobierno Bolsonaro, salió de esta coalición y está prácticamente ya definido que el candidato de Bolsonaro va a ganar a la presidencia de la Cámara y también a la presidencia del Senado. Exactamente, un retroceso hacia la democracia, o sea, viéndolo desde el punto de vista de que ellos definen su política justamente de represión, su política proimperialista, sus políticas de todo tipo que van en contra del pueblo, ¿no? Pero tienen una mayoría en el parlamento. Sí, en este momento una política genocida que está matando a la gente, ¿no? Exactamente, pero aparte también una política de genocidio en contra de los pueblos naturales de Brasil, porque estamos sabiendo lo que está aconteciendo también en lo que es la Amazonia brasileña. Exactamente, y un gobierno que está siendo agredido constantemente, vapuleado a nivel internacional, robado de todos lados, como es el gobierno venezolano, les envió hace poquitos días oxígeno justamente para subsanar algo, en algo, ayudar a que esa gente pueda, aunque sea, vivir, ¿no? Exactamente, el gobierno Bolsonaro desde que entró solo habla en Sudamérica si es para hablar en intervención en Venezuela, si es para atacar el gobierno, el pueblo venezolano. Y asimismo, este mismo pueblo, este mismo gobierno es el país que más ayudó a Brasil en su dramática, para no decir que fue el único, ¿no? Porque también el China, que es otro país también que es muy atacado por el gobierno Bolsonaro, también ayudó. Entonces, pero acá en Sudamérica, esta solidaridad que vino de Venezuela caló a mucha gente que hablaba tan mal del gobierno Maduro, que hablaba de que tenía que salvar el pueblo venezolano de las manos de Maduro, y ahora ve que en la hora en que Brasil más necesita, en la hora dramática en que la gente está muriendo sin oxígeno, ¿quién envía cajetas y cajetas de oxígeno del Estado Bolivia en Venezuela? Es exactamente este gobierno. Exactamente. Ligado a todo esto y a lo que se viene, es indudable de que va a haber enfrentamientos muy grandes de aquí en más en Brasil, como va a haber en todas partes. Están un poquito siendo atenuados por esta pandemia que existe, lo que aparte Bolsonaro también es culpable de ese gran flagelo que existe en Brasil, de esa gran contaminación, porque él mismo ha salido a decir que no, que no, que no, que no contamina, que, o sea, es una política totalmente antipueblo, ¿no? Sí, antipueblo, anticientífica, negacionista, anti los expertos, ante todo. Él dice que que la gente no necesita usar las mascarillas, que tiene que tomar una medicina que no hay pruebas de que es eficaz. Sabía de lo que pasaba en Amazonas, que iba a faltar oxígeno y no hizo nada. Y entonces una política totalmente, no compró las vacunas. Tenemos poquísima vacuna para nuestros más de 200 millones de habitantes. No hizo los contratos con las farmacéuticas para la vacuna. O sea, una política de aniquilación mismo del pueblo. Quedó hablando que teníamos que salvar la economía, la vida, pero también la economía, y ahora ni mismo la economía fue capaz de salvar, ¿no? Exactamente. También esto ligado, se puede decir, a lo que es, yo le llamo, como bien decía Carlos Marx, ¿no? El opio de los pueblos, como es algunas iglesias allí existentes que son aliadas permanentes de este neofascismo que tiene Bolsonaro. Totalmente. Trabajan con las iglesias y con eso mantienen el pueblo muy iludido, ¿no? Muy lejano de las informaciones más correctas, las informaciones científicas, incluso de lo que está pasando con la que representa para la salud humana este virus, de todo. Y entonces hace una manipulación política de la gente y de la opinión pública también a través de las iglesias especialmente neopentecostales, que están totalmente involucradas incluso en crímenes de corrupción y cosas que sabemos así. Exacto. En medio de todo esto surge la esperanza de que haya un rebrote de lo que es todo el sistema político que pueda llevar adelante un nuevo cambio en Brasil y para eso se viene trabajando. Sí, esta es la esperanza. Tenemos ahora el año 2021 para superar la pandemia y hacer más fuerte la movilización de la oposición, de los movimientos populares y de la izquierda en general, para que en 2022 estemos unidos, tengamos una capacidad de unificar la izquierda por un proyecto que realmente ponga en peligro la reelección de Bolsonaro, porque no puede ser que el pueblo va a se dejar engañar por tanto tiempo con con esta gente fascista, ¿no? Exactamente, pero también no olvidemos que los grandes medios de desinformación masiva, como son las grandes cadenas brasileras, están siempre aliadas a lo que es justamente todo lo que es el maquillaje supuestamente popular que quiere hacer Bolsonaro, pero que en realidad es de avasallamiento de los derechos humanos allí en Brasil, impuestos desde los Estados Unidos, ¿no? Exacto, entonces hay dos oposiciones, ¿no? Hoy a Bolsonaro, una oposición a la izquierda que estamos intentando organizar y la oposición liberal de la derecha que está con esta misma prensa que tú decías, la prensa manipuladora de Globo y otros organismos, otras empresas muy grandes y monopolistas de la comunicación en Brasil, que van a intentar también aprobar un proyecto como un proyecto neoliberal, a los moldes de que fue Macri en Argentina, de lo que es ahora la calle Pou en Uruguay. Entonces van a intentar elegir a una persona de este tipo, un político que represente estas ideas, estas políticas. Es volver a la época de Color de Melo, prácticamente lo que quieren estas políticas neoliberales, sí, ¿no? Sí, Fernando Henrique, Color, esta gente que vino antes de Lula, ¿no? Después de la democratización, después de la dictadura, de la democratización, vino esta gente y después tuvimos 13 años de gobierno Lula, gobierno Dilma, hasta el golpe de 2016. Exactamente. Te agradezco, Ana, y vamos a seguir en contacto y sepan de que pueden contar con lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, para difundir y llevar adelante la voz de todos, porque creemos que la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero, y hay que hacer eso, ¿no? Buscar la sociedad sin explotados ni explotadores. Sí, muchas gracias, amigo. Gracias también por el trabajo que hacen de información, muy importante. Incluso acá en Brasil siempre estamos muy atentos a todo lo que ustedes están difundiendo. Y seguimos acá en cooperación, estamos juntos por esa patria grande que tú decías. Exactamente, muchísimas gracias. Ha sido un contacto en directo con Ana Prestes desde Brasil. Será hasta muy prontito y, Ana, un gusto tenerte aquí en las ondas de Radio Ciudadana 103.3 FM al mundo a través de CONAICOP. Eso, chao. La realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org